Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire como todos los años desde el año 2006, aquí cumpliendo 10 años. Hoy con la presencia de los chicos de la escuela Juana Zurduy, la escuela número 22, Distrito Escolar 19. Tenemos un programa con mucho trabajo, con mucho para comentar, para conversar. Hoy son chicos de escuela primaria. Ya los voy a presentar a ellos. Les recordamos que, como siempre, ustedes se pueden conectar con nosotros y pueden buscar este programa en la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Allí pueden hacer su usuario y bajarse este programa. Nosotros, así como todos los años, queremos saber, ¿sí?, quiénes están de la otra parte, quiénes están escuchándonos, quiénes son los radioescuchas, como decimos, y qué otras escuelas también son parte de la red de este programa Hora Libre. Así que también nos pueden buscar en Facebook. Allí en Facebook escriben todo junto Programa REC y nos encuentran. Van a ver fotografías, siempre algún que otro post que cuenta cómo vamos trabajando y los temas que los chicos van trayendo para que podamos compartir, conversar y seguir haciendo radio. ¿Les parece? Nosotros hoy ya tenemos aquí entonces en la operación técnica a Josita Pegarzón, el Tucu. Muchísimas gracias ahí por ayudarnos a salir al aire. Tenemos a Néstor Cortés en la coordinación de piso, Eva González García, que estuvo en los contenidos, y tenemos un profesor, ¿sí?, un maestro. ¿Quién me lo presenta el maestro? Manuel Solari. Manuel Solari, bien. ¿Maestro de qué grado? Sexto grado. Y séptimo bajo. Sexto y séptimo grado. Y ellos son estudiantes de la escuela Juana Zurduy, que tienen nombre y apellido y se presentan así. Nombre y apellido, por favor. Hugo González. Uriel El Pavón. Diego Agustín Brito. Lautaro Gutiérrez. Joel Paz. Jason Galarza. Todos ellos forman parte de sexto grado, turno mañana, ¿no? Sí. Bien, sí. Bueno, a ver, chicos, vamos a contarles. Estuvieron haciendo radio y estuvieron preparándose para el día de hoy, ¿no? Sí, mucho. ¿A qué hora salieron? A las 8:30. A las 9 más o menos. No, 8:30. 8:30, llegaron acá como a las 9. Sí, a las 9. Bien, están cerquita acá. ¿Ustedes están en qué barrio? Bajo Flores. Y Mom, la escuela queda en la calle Mom. Ah, es la escuela. La escuela 22. La escuela de Mom, como le decimos nosotros. ¿Sí? Sí. Hay una calle que se llama Mon. ¿Y qué, en qué barrio queda? Bajo Flores. Bajo Flores. Sí. Bien, ¿se conoce algo del barrio? Sí. A ver, cuéntame. Mucha muerte. Bien. Opa. Sí, bueno. Mucho. Muy, es peligroso. Más el anillo no se conoce. Sí, sí. Bien, a ver, es una zona que tiene varias cosas. Peligro. Pero muy lindo barrio, pero muy lindo barrio. Es un lindo barrio, hay gente que trabaja y que vive ahí en la zona. Sí. Tenemos una zona que está poblada por algunas villas. ¿Cuáles son las villas que están cerca? La 1114. La 1114, conocida, es así, por muchos policiales. Muchos policías. Sí, aparece en los diarios. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? En ese barrio hacen muchas ferias, venden mucho. Hay ferias. Hay salados. Sí. Hay comedor también, sí, ayudan a la gente. Hay comedores que ayudan a la gente. Sí. ¿Cómo es eso de que los comedores? ¿Tienen idea? Sí, sí. La abuela de él cocina. Mi abuela trabaja ahí y ayudan a la gente que no, que necesita. Ah, mirá. Van a buscar comida. ¿Y todos los días tienen atención de gente? Sí, menos sábado y domingo. Sí, después todos los días. Mira, y te hago una consulta. ¿La gente va a comer al lugar o se lleva la comida a la casa? No, se llevan la comida a la casa. O sea que preparan, cocinan, ¿sí?, y vienen a buscar la comida y se van. Seguro llevan los potes y le meten ahí la comida. Acercate un cachito más. Llevan los potes y le dan la comida. Sí, cada gente lleva su tupper y lleva la comida. Y también hay una secundaria que hacemos, que se llama Club de Chicos, que hacemos un montón de cosas, hacemos juegos. ¿Tienen club de chicos ahí ustedes? Sí, los sábados. Los sábados. También hay club de jóvenes en la tarde. Sí. Ah, mira. ¿Y cómo se organizan para participar? Nosotros venimos a las 10. A las 10 salimos a las 12. A las 2. Acercate el micrófono, ¿eh? Salimos a las 2 y media, sí, por ahí. A las 2. O sea que van desde las 10 y salimos a las 2. Desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Sí, sí, es re divertido. ¿Y qué cosas hacen? A ver. Jugamos, fútbol, desayunamos. Primero comemos. Desayunamos y después al final comemos. Ah, y primero cuando llegamos jugamos fútbol o lo que queramos. Armamos armas. A la hora de desayuno. Sí. Y después hacemos actividades, lo que el profe nos dice, cualquier actividad que nos diga. Y pero lo dividimos en grupos. Los mayores de 12, los que tienen 12 para arriba, van con un con una profe. Se llama Laura, Franco y Elim. Y después con nosotros nos queda el profe Nico. Jugamos actividades. Ah, no, Nico y Elim. O sea, están divididos por edades. Sí. De 11 para abajo y de 10 para. De 12 para arriba. También después están los más chiquitos. Un grupo de los más chicos, nosotros estamos en los más grandes. ¿Van todos los sábados? Todos los sábados. Sí, todos los sábados, es muy bueno. ¿Eso no es obligatorio? No. Sí, pues casi este, no casi. ¿Cómo? A ver, pasa el micrófono. Casi todos quieren ir. Casi todos quieren ir. Porque es muy divertido. Ah, porque es divertido. Nunca, un día nunca te vas triste de ahí. Mirá, está bueno. Lo que se porta mal. Sí. Che, ¿y cuántos alumnos son más o menos? No, tengo 42. Sí, por ahí. 40 y pico, sí. O sea, 42, varía, pero 42, 43. En lo más grande, y después hay otro grupo de los más chicos que deben ser. Que también. 38. Después están los clubes jóvenes. Que es los que van a la tarde. Sí, sí, son 25. Son 25. No hay tanto. O sea que ustedes van a la escuela también los días sábados. Sí. Y la escuela está abierta durante todo el día para tener actividades recreativas. Sí. Pero nada más hasta las 5. De 5 para. Mira. O sea que, a ver, tenemos en el barrio Flores. Ahí tenemos una escuela que se llama Mon. Sí. ¿Sí? ¿Hay algún club cerca? Sí. En San Lorenzo. San Lorenzo, Huracán. Y Madre del Pueblo. Madre del Pueblo. Miraflores, Bajo Flores. A ver, San Lorenzo lo conozco. Sí. Huracán, lo conozco. Miraflores, desarrolla, cuéntame. Es un club de 5, hay de 11, pero no sé, no sabría dónde queda. Ajá. Miraflores es un club de 5, es de que se juega cancha de 5. Sí, también sí. De 5. Está bien, es como más chico, digamos. También está el club de Madre del Pueblo, que él va. Que tiene ¿y qué hacemos ahí? Primero se fue formando como una iglesia, después se agrandó, hay una secundaria, y hay deportes mixtos y es bueno. Se fue, primero no era tan grande como ahora, y era solo la iglesia y un comedor. Y después se fue agrandando, tiene cancha, tiene para el hogar de Cristo, que es donde van los chicos a pasar la noche cuando si es que no tiene casa. Y así, y yo conozco otro lugar que voy los viernes y los lunes, que ahí dejan para formar el tema del Paco. Uh-huh. Para eso, y es el centro de Hay Otra Esperanza. Mira, ¿es católico, es evangélico, es cristiano igual que quiere? ¿Cómo es? Es cristiano. ¿Es cristiano? Sí. Mira, ¿vos vas ahí a jugar? ¿A qué vas? Sí, y voy a taekwondo yo. Ah, mirá, o sea que es un deporte que es bastante estricto, claro. Sí. Que yo sepa, también hay natación, hay de todo, me contaron. Natación, básquet, deporte. ¿Pago? No, gratis. Ah, es gratis. Sí, te dan chompa, también es bueno. También el club es chico. Y encima tiene ese club, tiene la selección que eligen a los chicos. Mira, así que, bueno, tienen actividades deportivas, y aparte tienen esta contención medio social y religiosa. Sí. Para la gente que tiene problemas con las adicciones. Sí. Y demás. Sí. Mira, el otro centro que yo voy también. Y en el club de chicos también hacen que cuando te vas te regalan leche, galletitas, frutas. Mira. Y también cuando es el día del niño, Navidad y todo eso, nos dan juguetes, güey. O Pascua, en Pascua también te dan juegos de Pascua. Mira, o sea que tienen como varias situaciones. Y así son como días de festejo, como el día del niño, o sí, Navidad, como dijo Hugo, nos dan de comer cosas especiales como hamburguesa, pizza. ¿Ustedes almuerzan ahí los sábados? Sí, siempre. Y también ponen el anterior sábado, hicimos la fogata de San Juan. Que se hace en el barrio. Sí. Muy vinieron bien. Mucha gente, estuvo bueno. Estuvo muy lindo cuando prendieron la fogata. Hay juegos, bailaron. Todo. Hicimos muñecos, hacíamos lo que queríamos. Jugamos el muñeco. Había juegos, había. Metibol, había de todo. Había un juego que me gustó, el de los científicos, creo. Había un juego científico. ¿Cómo se hace de los juegos científicos? Aprendemos, o sea, cómo hacer el fuego. El fuego, la tierra, sí, son cosas de la materia. Mirá, está bueno. Los bueno, a ver, vamos a... La escuela queda entonces, el barrio Bajo Flores. Sí. ¿Sí? Sí, sí. De los clubes nombramos a todos los que estaban, ¿sí? Sí. Miraflores era uno de los más chicos. Bajo Flores. Bajo Flores, San Lorenzo. San Lorenzo. Madre Pueblo. Madre de Pueblo. Huracán. Huracán. Sí, yo vivo cerca de Huracán. Sí, en la sí. que mira. Sí, estoy del otro lado. Ahí nomás. Sí. Ahora estamos en... nosotros estamos... Ahora, en este momento en Lugano, en el estudio que queda en Escalada y de Lepiane, muy cerca de la autopista. Sí. ¿Sí? Ahora, ustedes están, digamos, más cerca de San Lorenzo. Sí, sí. ¿Sí? Pero estamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que es una zona muy particular, ¿no? Históricamente, ¿qué música se escuchaba por acá? Tango, tango, chamamé. Tango, tango, tango. Hoy se escucha chamamé sí. todavía, es verdad también. Pero era un barrio más de tangueros. Sí, también. ¿Sí? Y de hecho tenemos aquí como alguna esquina que es medio importante, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes han hecho alguna visita? Sí, sí, sí pasamos por ahí cuando fuimos al Rotary Club. Que estábamos viendo todas esas cosas de Pompeya, todas esas cosas. Mm. Y estaba ahí en la pared de la canción de Mano Blanca. Que es un tango. Sí. ¿Y qué vieron? ¿El mural donde está sí, directamente? Sí, sí, muy lindo. Yo siempre lo veo porque le acompaño a mi mamá a su trabajo que queda en Pompeya. Bien, bueno chicos, tenemos así como ya el primer bloque que tenemos que ahí ir contando como para que vengan a pasar otros chicos. Así que cuéntenme, ¿ustedes cómo se prepararon para hacer radio primero? Cuando hacemos Eva nos fue diciendo las cosas de Roberto Galazo, lo del libro Tu Comuna era una fiesta, y nos dijo que teníamos que hacer, que teníamos que ir tranquilo, varias cosas. Bien, esas son las cosas que aparte vienen pendientes ahora, sí, ¿no? En los próximos bloques vamos a hablar ahí con un invitado que va a salir al aire vía telefónica. Norberto Galazo, ¿no? Sí, Norberto Galazo, exactamente. Y ustedes estuvieron trabajando todo el grupo, ¿no? ¿Cuántos sí. son en el curso, che? Somos 32. Sí, 32 sí, estudiantes, ¿sí? Bueno, vamos a contarle a la gente quiénes hicieron este primer bloque, ¿sí? Así que nombre y apellido de cada uno, así saben quiénes estuvieron trabajando hasta acá. Uriel Pavón, Diego Gustibrito, Hugo González, Jason Galarza, Joel Paz, Lautaro Gutiérrez. Vamos a terminar este primer bueno, bloque profe. Y ahora continuamos con el segundo bloque y el siguiente equipo. ¿Les parece, chicos? Sí. Dale. Sí. Hasta gracias. El bloque que viene. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias a todos. Besos para todo el mundo. Abrazo. Chao. Aguante Río. Aguante Boca. Gracias. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos. Continuamos en Hora Libre. Recién escuchábamos Mano Blanca por Ángel Vargas y la orquesta de D'Arienzo. Nosotros estamos en el aire, sí, ahora con estudiantes, pero en un segundo grupo. Así que forman parte de este sexto grado de la escuela número 22, Distrito Escolar 19, Escuela Juana Zurduy. Chicos, me dicen su nombre y apellido. Vamos a empezar por el compañero. Nombre y apellido. Facundo Spinelli. Facundo, bienvenido. Nombre y apellido. Vladimir Mamani. Vladimir. Fabián Caicina. Fabián Siles. Joel Pardo. Alejandra Ibarra. Oriana Pereira. John Jairo. Bien. Chicos, estuvieron trabajando. Estuvieron haciendo algunas cosas que tienen que ver con la entrevista. ¿Qué es una entrevista primero? ¿Quién me cuenta? Dale, contame. Una entrevista es preguntarle a las personas preguntas que te consumen, que le querés saber, y le vas a preguntar a la persona que querés saber un poco más de ella, y ella te responde y ya las estás entrevistando. Bien. Es como una entrevista. Bien, una entrevista es entonces ese trabajo que hace uno de indagar sobre una persona que tiene algo para informar, ¿sí? Que a veces puede hablar de sí mismo, puede hablar de alguna actividad que realiza, puede hablar en representación de alguna institución, ¿sí? O puede hablar porque es famoso, o puede hablar porque, no sé, es científico y sabe muchas cosas, ¿sí? Bien, ustedes estuvieron también trabajando ahí con una persona a la que ahora vamos a contactar telefónicamente y vamos a entrevistar en vivo, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo se llama? Roberto Galasso. ¿Quién es? Un escritor. Es un escritor. Bien, ¿y han leído algo de él? ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué cosas han leído? Hábleme en el micrófono porque si no, no es. Es un libro. Es un escritor. Es un escritor. ¿Y qué? Es un ensayista. Es un ensayista. ¿Y han conocido algún ensayo? Sí, no, algunos. Es tipo, habla de libros de política. Hace libros de política. Bien, habla de política, sí, y escribe, escribe mucho. Y ahora, bien, cuando hablemos con él, ¿de qué le vamos a preguntar? ¿Ya saben? Sí. Hemos traído una hoja con preguntas para preguntar. Ah, tienen preguntas. Vamos a entrevistar. Bien, yo estoy esperando cuando ustedes me digan si tenemos la comunicación telefónica y los presentamos y ustedes se encargan del aire. Yo los presento y siguen, ¿les parece? Sí. Bueno, tenemos la comunicación telefónica, creo que está en el aire. Norberto Galasso, ¿es así? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el aire. Yo estoy con acá un grupo de chicos que quieren hacerte unas preguntas, Norberto. Hola. ¿Cómo no? Te paso con ellos nomás. Bueno, perfecto. En el aire de Hora Libre, Norberto Galasso y los chicos de la Escuela Juana Zurduy, la Escuela Número 22, Distrito Escolar 19. Chicos, preséntense. Hola, me llamo John. Quisiera hacerte unas preguntas. Sí, te escucho. ¿Me podrías responder en qué universidad estudiaste? En la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Los chicos preguntaban, bueno, usted estudió Ciencias Económicas. Sí. ¿Sí? Pero hoy se dedica a escribir. ¿Cómo es esa relación? Bueno, el tema es que en aquel tiempo no había licenciatura en Economía, entonces había que estudiar de contador público y después estudiar el doctorado en Ciencias Económicas. Al estudiar en la época mía de contador público, advertí insuficiencias con respecto a mis inquietudes y mis preguntas, y entonces me recibí de contador y no seguí el doctorado, sino que empecé a preocuparme más bien por entender lo que pasaba en el país, y la única forma de entenderlo era empezar a leer historia. No te escuché. Que sin integrar la carrera de historia formalmente, yo empecé a leer más historia que contabilidad, pero sí economía, que era que a medida explicaba el curso de los acontecimientos políticos, ¿no? De ahí esta doble actividad, con la contabilidad mantenía a mi familia, y con la historia mantenía mis inquietudes. Muy bien, ahí hay otra pregunta entonces. Hola, Norberto, me llamo Oriana. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir libros? Sí, tendría 25 años más o menos. En el 1963, por ahí 61. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a escribir libros? ¿Cómo llegas a ser escritor de libros? Sí, en realidad, tratando de entender lo que pasaba en ese momento, que era un momento bastante complejo, el gobierno de Frondizi, muy presionado por los sectores militares antiperonistas que habían proscrito al peronismo. Después el golpe del año 62, el gobierno muy débil de Guido, que no expresaba realmente la democracia, sino que era una falsificación de la democracia. Eso fue lo que me llevó a mí a empezar a tratar de entender la realidad y empezar a hacer apuntes sobre las cuestiones políticas del momento. Y entonces se me ocurrió que había que volver hacia atrás y tratar de entender en qué país había nacido y por qué las cosas se daban de ese modo. Y la figura que me resultó más atractiva fue Mariano Moreno, donde me pareció que era el hombre de la Revolución de Mayo que tenía las cosas más claras. Ajá. Y que estaba más decidido a unas transformaciones importantes y a crear una patria nueva. Mira. Hola, me llamo Alejandra y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para vos el socialismo nacional? No te oigo. ¿Qué es para vos el socialismo nacional? Preguntan. Sí, bueno, el socialismo nacional no se puede explicar fácilmente. En realidad el socialismo es una teoría que expresa que no debe haber de clases sociales, que no debe haber ricos ni pobres. Este planteo del socialismo aparece en la Argentina con la inmigración, cuando vienen los inmigrantes de Europa, pero no advierten que con las características de la Argentina es distinta de las características que ellos vivieron en Europa con respecto al socialismo. Entonces, necesariamente el socialismo tiene que tener una comprender la realidad nacional. Por eso nosotros hablamos de un socialismo que es de inmigración y que fracasó en realidad, nunca pudo llegar al gobierno y se dividió numerosas veces y ha perdido mucha influencia. Hoy es un partido muy pequeño que tiene importancia en la provincia de Santa Fe. Y en cambio apareció en la historia argentina el peronismo, que tenía algunas características parecidas al socialismo en cuanto a la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero que no provenía del socialismo. Sin embargo, su propio jefe Perón habló en determinado momento de que la sociedad había que cambiarla y había que establecer un socialismo, pero que ese tenía que ser argentino, ese nacional y latinoamericano. Ahora hay una pregunta más que tiene que ver con sus investigaciones y su trabajo ensayístico. Chicos, cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? Hola, soy Fabián Siles y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llegó a ser, qué personalidades del sur de la... ¿Qué personalidades del sur de la ciudad? Del sur de la ciudad investigo. Bien, ahí lo que preguntan los chicos es ¿qué personalidades del sur de la ciudad investigó? Sí, yo traté de entender las características, especialmente del pueblo argentino. Me llamó la atención la vigencia de un poeta del mundo del tango que fue Enrique Santos Discépolo. Y el segundo libro que hice fue justamente sobre la vida de Discépolo, que retrataba la situación social difícil por la que pasaban muchos argentinos en la época de la crisis de los años 30, ¿no? Y después me llamó la atención también en el interior, especialmente, y aquí también en la capital, la vigencia de las coplas de Atahualpa Yupanqui, que expresaban también los reclamos, los anhelos de los sectores más populares, que decían las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es decir, el arriero que iba llevando las vacas, que no eran de él, iba con las penas, mientras las vacas eran del ganadero, del dueño de la estancia, ¿no? Y bueno, eso me llevó también a bucear en la vida de un poeta popular como Julián Centella y figuras como Leonardo Fabio, que considero que debe ser uno de los directores de cine más importantes del mundo, del cual fui amigo, tuve la satisfacción de conocerlo y trabajar una amistad importante. Mira. Y todo esto junto con figuras políticas directamente como Raúl Calabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arregui, algunos no muy conocidos porque generalmente se oponían a los gobiernos conservadores, entonces no tenían la posibilidad que en ustedes hoy desde un colegio, que me parece maravilloso, es una expresión democrática realmente magnífica, desde un colegio, de tener una radio con la cual conversar con total amplitud, ¿no? Llegamos al momento de los gobiernos y demás. Los chicos tienen una pregunta con respecto a eso. Hola, buenas tardes. Soy Joel Pardo y le quiero preguntar, ¿cómo se inspiró para crear el libro Mauricio Macri, La Vuelta al Pasado? Bueno, yo supuse, como me pasa a muchos escritores, que un libro podía aportar algunas cosas a las elecciones que se iban a producir en noviembre del 2015. Y advertía que los grupos más conservadores, es decir, los grandes capitales, las grandes corporaciones económicas de la Argentina, que son de la Argentina y que muchas veces tienen dinero en el exterior, en las sociedades offshore, y también los intereses de muchas empresas extranjeras muy poderosas, tenían una visión, digamos, conservadora, no querían que se avanzaran los derechos del pueblo, ni se mejoraran las condiciones del pueblo. Y entonces entendí que Macri era una expresión de eso. Y que había que tratar de ayudar a que Macri no ganara en las elecciones. Y entonces, bueno, como generalmente en mi función de historiador, yo recorto noticias de los periódicos y las junto, fui juntando documentación con respecto a algunos hechos muy críticos referentes a la historia de la familia Macri, en realidad, especialmente en momentos en que las deudas que ellos tienen con el exterior se las pasan al Estado y las terminamos pagando todos en 1982. Y de allí nació ese libro, que es un libro crítico, y que yo le puse La Vuelta al Pasado, queriendo decir que no había que gozarlo. Pero resultó que La Vuelta al Pasado resultó en la realidad de triunfo Macri, y el libro creo que salió poco tiempo antes de las elecciones, así que evidentemente no tuve mucho acierto en lo que escribí. Yo igualmente no descreo del libro, creo que algunas de las cosas que están pasando, la política económica que se realiza, se explican a través de cosas que cuento en el libro sobre la historia de la familia Macri, especialmente del padre de Mauricio, y su vinculación con poderosos intereses económicos, que de los cuales no puede surgir una política económica favorable a los sectores populares, ¿no? Claro. Cuando eras niño, ¿qué libros leías? ¿Qué libros leía cuando eras pequeño? Y mira, en aquel tiempo se leían cosas que ya después ahora no han quedado un poco en el pasado. Había una colección importante cuando yo tenía 10 años, que era El Tesoro de la Juventud, que eran 20 libros, donde se contestaban cosas, había poemas, había cuentos, y había todo un sector de algunos de los tomos que explicaban por qué se producían ciertas cosas. Bueno, se cortó de golpe. Bueno, en tal caso después llámenlo para despedirse, pero se cortó. Chicos, estábamos en el aire y él contaba que, bueno, él leía cosas que tenían que ver con lo que era importante, digamos, para aprender en aquel momento. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué cosas leen habitualmente? Leemos como libros de la biblioteca de la escuela. Por ejemplo... mitos. Ver, estamos leyendo en la escuela con un trabajo. Tucumán era una fiesta. Tanque de agua 3. ¿Qué es una novela? Sí. ¿De quién es la novela? Es de Inés Falconi. No, Manuel de Inés Falconi. Ah, mira. Están leyendo la novela. Y a ver, ¿ustedes solo leen en libros? No, leemos. Todo leemos, lo leemos. Historietas, todo, cosas que nos gustan leer. ¿Y lo que más leen en la vida? Leyendas. ¿Qué es? No, historietas es lo que más leo. Leemos leyendas. Mitos. Son lo que más leo es el celular. Discúlpenme. Sí. ¿Ustedes no? Sí. Yo no tengo celular. ¿No tenés celular? Yo tengo tablet. El de mi mamá. Yo voy a tener celular. ¿El de tu mamá? Sí. ¿El celular de mamá o el de papá? Ahora, ¿historietas? ¿Qué historietas han leído? Como Mafalda. Leemos Mafalda. Mafalda es la Mafalda, yo leo Marvel. Superman. También, aparte de historietas, también leemos leyendas. A ver, que no te escuché. Pasame el micrófono porque está muy lejos. La familia Robinson. La familia Robinson. Sí, se trataba de una familia que iba en un bote que se hundían y se perdían en la selva. Bien. La familia Robinson que se perdió ahí, se perdió en la selva, me contabas. ¿Eso lo leyeron en clase? No. No, lo leen ustedes no. Porque les gusta. Individual. Sí. Ah, cada uno. Cada uno lee lo que quiera. ¿Ustedes leen por placer, digamos? Sí. Sí. Mira qué bien. Chicos, vamos a escuchar un tema musical. ¿Quién me lo puede presentar? Acá tengo un compañero que no habló. El país de la libertad. El país de la libertad. Vamos a leer. Vamos a escuchar El País de la Libertad. ¿De quién es? De León Gieco. León Gieco, entonces. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busque en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Continuamos en el aire de Hora Libre, chicos. Ahora con nuevo grupo, nuevo equipo. Sí, así que ahora se van a presentar, me van a decir su nombre y apellido. Nosotros les recordamos que, como siempre, formamos parte de la red Farco, ¿sí? Así que queremos mandarle un enorme saludo a todos los que son parte, ¿sí?, de la red Farco. En especial un saludo a FM Educativo 92.3 Río Gallegos Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces de la Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipolete, Río Negro, y a todos los que forman parte de la red Farco y nos repiten y llevan este programa a diferentes latitudes del país, un gran abrazo, un saludo. Hoy estamos aquí con los estudiantes, con chicos que son de la escuela Juana Zurduy, la escuela número 22, Distrito Escolar 19, de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuevo equipo en el aire, ¿sí? Nombre y apellido, por favor, nombre y apellido. Fernanda Tinco. Fernanda. Sofía Oviedo. Sofía. Y Ruchambi. Nombre y apellido. Cristian Quispe. Cristian. O el Cristian. María Araceli. María. Noelia Yanina. Yo el Pardo. Volví. Ana Gabriela Saavedra. Bien, háblame más fuerte, Ana. Ana Gabriela Saavedra. Ana Gabriela, bien. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Quién me cuenta un poco? Dale. Vamos a hablar sobre el libro Tucumán era una fiesta, Tanque de Agua 3. Bien, ¿qué es un libro? ¿De qué autor o de qué autora? De María Inés Falconi. Bien. A ver, ¿qué podemos contar de ella? Es una escritora y dramaturga argentina. Nació en Buenos Aires en 1954. También es docente y se desempeña como coordinadora de talleres de expresión teatral de niños y adolescentes para la Escuela de Teatro de la Universidad Popular de Belgrano. Bien, entonces, ustedes han leído un trabajo de ella que se llama Tucumán era una fiesta. ¿Ya lo leyeron en todo o lo están leyendo? No, hasta el capítulo 8. Capítulo 9. Bien, hasta el capítulo 9 ya estuvieron leyendo. ¿Y de qué se trata? Se trata de dos niños que viajan al futuro. Ajá. Al pasado. Los niños que viajan en el tiempo. Bien, ¿tenemos una presentación de esto? ¿Sí? ¿Lo quieren escuchar, chicos? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Prestemos atención y después lo comentamos. ¿Vamos? Los personajes más importantes son Lucas, Nazareno y Rocío. Lucas y Rocío deciden viajar para poder ver a Nazareno. Terminaron la primaria, tienen 13 años. Nazareno era un chico que Rocío y Lucas habían conocido en el anterior viaje al pasado que tuvieron. Logran viajar por un tanque de agua. El tanque de agua está en el techo de la casa de la abuela. De la abuela. La abuela de Lucas y Rocío. Deciden visitar a Nazareno porque querían volverla a ver y no se daban cuenta que Nazareno, cuando volvieron a ver a Nazareno, Nazareno era más grande. Y de ahí se empieza a desarrollar un conflicto entre los tres. Porque querían que Nazareno vuelva a ser un niño, que vuelva a jugar con ellos y no que sea un granadero. Viajaron a 1816, fueron a Tucumán y cuando llegaron estaba haciendo una fiesta de la Declaración de la Independencia. A mí me gusta esta novela porque trata de muchos próceres importantes como San Martín. A mí me interesa porque yo quería saber cómo eran antes las cosas y también porque aparecen muchos próceres y podré ir sabiendo más de la historia de la Argentina, cómo se hicieron las cosas y si lo aprendo me ayudaría mucho en la escuela, en sociales. Es una novela fantástica. Interesante, tiene muchas cosas para aprender, tiene suspensos, chiste, comedia, de todo había, y por eso me interesó y me gustaba a mí leer cada día y me puede ayudar para todas las cosas. Mi nombre es Joel Pardo. Mi nombre es Dayana Flores. Mi nombre es Cristian Quispe. Mi nombre es Sofía Oviedo. ¿Y todos somos alumnos? Y todos somos alumnos de sexto A. De la Escuela 22 del Distrito 19, Juana Zurduy. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el aire de Hora Libre. Antes teníamos ahí, sí, el trabajo realizado por los chicos, donde trabajaban un poco acerca de Tucumán era una fiesta, ¿sí? Y está este capítulo 9 que vienen leyendo, ¿sí? ¿Qué cosas podemos recordar ahora? Hay muchas cosas interesantes porque hay momentos donde parece que todo está perdido, pero siempre se encuentra la solución para ir a donde están. ¿Y por qué está todo perdido? ¿Qué cosas son...? Porque parece que Lucas, Nazareno y Rocío están peleados, pero en realidad se están abuenando, pero y hay muchos problemas. ¿Se pelean entre ellos? Algunas veces, pero la mayoría son buenos. Ajá. ¿Y en qué año pasan las cosas? 1816. Ah, se van mucho tiempo atrás. Sí. ¿Y cómo es esa 1816? ¿Con qué características tiene? ¿Es como ahora? ¿Tiene autos, edificios altos? No, a caballo. Andan a carro, en carretera, a caballo, ¿qué más? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se imaginan ustedes ese lugar? Hay muchas cosas de madera, hay menos vidrio. Claro, ¿vieron que ahora los edificios son todos de vidrio y acero? Bien. Deberían ser los... En vez de vidrio debería haber sido plástico. Y pero estamos hablando de 100 años atrás, ¿no? 200, ¿cuántos son? 1800. Sí, 200 años, justo. Claro. Es mucho tiempo atrás. Che, ¿y cuál es la trama principal? Si ustedes me tuvieran que decir, bueno, de esto se trata el tema. Son un par de amigos, están en el pasado, ¿y qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? Querían quedarse a ver cómo el pueblo se independizaba. En la casa de Tucumán. Ah, y ahí está toda la historia. O sea, la casa de Tucumán en ese momento estaba como nuevita. ¿Ya había independencia? No, por eso, no. Se querían quedar a ver la independencia. Cuénteme, ¿querían ver qué? La declaración de la independencia. Querían ver la declaración de la independencia. Bueno, o sea que es algo que está situado acá en la Argentina y que tiene que ver con un proceso histórico en particular, ¿no? Sí. Bien. A ver, ¿y qué otras cosas más se acuerdan de esa declaración? ¿Ya llegaron ustedes al momento en donde se empiezan las peleas por la declaración de la independencia? No. A partir del capítulo 8 están cerca de llegar. Ah, mirá. ¿Cuántos capítulos son, saben? Son 135. No, son 33 capítulos. Son 33 capítulos y van por el octavo. Ah, nos queda todavía un montón. Sí, mucho. Bien. Bueno, a ver, chicos, tenemos un audio más donde hablaron con la autora. Pero, no, me dicen acá que no es un audio propio. Dice la autora en la Feria del Libro de Junín, del gobierno de Junín. ¿La escuchamos, les parece? Y después comentamos a ver qué tiene para contarnos. Bueno, sí, dale. Soy María Inés Falconi y estuve en la Feria del Libro de Junín. Porque los chicos siempre tienen curiosidades, preguntas de cómo se escribe, de cómo se me ocurrió, de los personajes. Bueno, nada, charlamos como 45 minutos, fantástico, la verdad que muy linda charla. Chicos de entre los 10 y 13 me parece que había. Y ahora tenemos una charla con los adultos para hablar de los chicos, acerca de la lectura, de las cosas que los chicos leen, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Veremos qué surge de ese diálogo también. La feria me encantó, la verdad que está muy linda, es muy atractiva. Siempre eso es bueno porque a uno le dan ganas de mirar y de leer y encuentra nuevos títulos y nuevos libros. Vi muchos chicos... No solo caminando alrededor, sino interesados en libros, mirando y comentando, y eso es maravilloso. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Junto a los estudiantes, sí, de sexto grado de la escuela número 22, Distrito Escolar 19, Juana Zurduy, estamos hablando acerca de literatura, un poco acerca de algunos libros, algunos textos, antes con una entrevista a Galasso, ahora con una entrevista grabada, sí, con un fragmento ahí, con la voz de la autora María Inés Falcioni, sí, que es autora de Tucumán era una fiesta, un texto que los chicos están leyendo, y que también escribió otros libros, ¿no? ¿Saben qué otros libros escribió? ¿Alguien me puede contar? Dale. Por ejemplo, Niños, las brujas no existen. Pajaritos en bandas. En el micrófono porque los escucho muy lejos. Pajaritos en bandas. Pajaritos en bandas, ¿qué más? Pedro y la guerra. Las dos Marías. Y por ahí hablaba también de que ella estaba muy preocupada por qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan a los lectores. Les pregunto a ustedes, a todos, ¿qué cosas les gustan de este libro y qué cosas no les gustan? Vamos a empezar por las que les gustan. A mí me gusta porque se trata mucho sobre los chicos, también sobre San Martín. Porque habla de personajes de la historia, digamos. Bien, a ver, pasar el micrófono a los compañeros que no les escuché la voz. ¿A vos qué te gusta del texto y qué no te gusta del texto? A mí me gusta, se trata de... hablar de las personas y después... De cosas que le pasan a las personas, digamos. Sí. ¿Eso te gusta? Sí. ¿Y hay algo que digas, no, esto no me gusta? ¿Esto que pasa en la historia no me gusta? No. ¿No, todavía no? Bien, ¿y ustedes? Es muy divertida. Es divertida. ¿Por qué es divertida? ¿Qué cosas pasan que son divertidas? Hay chistes... Tiene chistes. Sarcasmo. Sarcasmo, mira vos. Porque en una... Rocío estaba buscando a su mula, que se llama Lisa Simpson, y le fue a preguntar a su hermana dónde está, y le preguntó, Lucas, ¿dónde está Lisa Simpson? ¿Dónde está Lisa? En Springfield le manda. Está bien. Bueno, juega con algunas cuestiones, que es, entonces utiliza también hasta nombres de la actualidad, pero Elisa Simpson es una mula. Sí, sí. Está bueno. Bien. También la abuela. ¿La abuela cómo se llama? Lisa Simpson. Le inventan. ¿Igual que la mula? Sí. Bien. Tenemos una mula, tenemos una abuela. ¿Y quién más está? ¿Qué otros personajes hay? Nazaret. ¿Nazareno? ¿Nazareno es grande o es un chico? Es grande, es grande. Lucas también está. Es un soldado. Ajá. ¿Y Lucas? Lucas es el hermano mayor. Es el mayor de Rocío. El hermano mayor de Rocío. ¿Y Rocío es la protagonista? No, en realidad los tres son los protagonistas. Nazareno, Rocío y Lucas. Bien, entonces a ver, hagamos la ficha técnica. ¿Rocío quién es? ¿Y qué es? ¿Y qué edad tiene? Rocío tiene 9 años, Lucas tiene 13. Nazareno tiene no mucho de 20, me parece. Ah, o sea que son como dos chicos o dos preadolescentes, jóvenes, y un joven, digamos que es soldado, me dijeron. Sí. Bien, ahí está la trama, bien. ¿Y dónde están viviendo ellos? ¿En qué provincia? En la provincia de Buenos Aires. ¿Y viajan hacia? Tucumán. Tucumán, bien. Bueno, por ahí a alguien se le despierta las ganas de leer la historia, ¿sí? Y se consigue el libro, que se puede conseguir en cualquier lugar. Por ahí tenemos muchos más libros, sí, que hay secuelas también. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una secuela? que después del libro vino otra parte. Ah, está bien. Es un libro que depende del primero, digamos. Como en las películas. Como si en uno. Un continuará, un segundo capítulo. Si en uno ellos iban, por eso, querían ir a ver a Nazareno. Porque ellos ya habían hecho un viaje en el pasado, dos. Ajá. Bien. Bueno. Caídos en el tanque de agua. Caídos en el tanque de agua. ¿Ese es el nombre del texto? ¿Eso es lo que pasa? Ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de caídos en el tanque de agua? El tanque de agua 3, Rocío le engaña diciendo que se cayó. Lucas va, se resbala. Rocío va a tener una soga y caen juntos. Y el tanque de agua empieza a girar y los lleva al pasado. Ah, el tanque es entonces el lugar por donde terminan viajando en el tiempo. Sí. Está bueno, es interesante. Quisiera saber qué pasa en ese viaje. Pero bueno, ¿y todos van leyendo bien? Sí. ¿Sí? ¿No hay nadie que le cueste leer más que otro? No. No. Bien, mira vos. Mira qué trabajadores. Me gusta. Me gusta. Y esta autora, ¿qué tal? Los saludos, soy Eva, la profesora de radio de los chicos. Fue muy conocida, se hizo muy conocida porque hizo una serie de libros que se llaman Caídos del Mapa. Que son como 12 tomos de aventuras diferentes y que dio de origen a la película y a la serie televisiva. Que tiene que ver con cosas que se vieron en televisión, en Encuentro, Canal 7, en algún momento, ¿no? ¿Han visto algo de eso ustedes, chicos? No. Hay mucho para ver de eso, ¿eh? Que se puede ver en la escuela también, que puede llegar a servirnos. Bien, bueno, a ver, tenemos un tema para escuchar y después nos despedimos, ¿sí? ¿Quién me ayuda a presentarlo? ¿Te animás conmigo? ¿Sí? Sí. ¿Canción de quién es? Rata Blanca. ¿Y el tema? En el Bajo Flores. Bueno, tema musical. Nosotros, después de la vuelta, nos despedimos de Vera Libre. Adiós. Buscaba Suena ahí Rata Blanca. Nosotros nos tenemos que despedir ya en el último bloque. ¿Quiénes formaron parte de este último bloque? Nombre y apellido. Salpas. Fabián. Pásenle el micrófono al compañero, por favor. Fernanda Tinco. Fernanda. Chambi. Cristian Kipe. Compañero. Joel Cristian Soas. María Araceli. Noelia Chavito. Joel Pardo. Joel Pardo. Ana Gabriela Saavedra. Todos estudiantes, compañeros, sí, de el grupo Juana Zurduy, número... Saludos. Escuela número 22, Distrito Escolar 19. Chicos, muchísimas gracias por venir, sí. Les recordamos, como siempre, que pueden... Saluda a mi vieja. No, no me hagan saluditos ni nada por el estilo. Aguante Río. Por favor, sí. Aguante Boca. Nos despedimos nosotros hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Aplausos.